Bienvenidos al IN Podcast. Yo soy José Antonio Reyes. Yo Juan Pablo Tapia. Y los acompañamos desde la ciudad de Morelia, Michoacán, en México. Les recordamos nuestra dirección en el del blog www.linpodcast.com. Y bueno, las formas de contacto serían enviarnos un email a linpodcast@gmail.com o bien dejándonos su comentario en el blog. Bueno, pues el día de hoy estamos muy felices, tenemos algo de música un poco distinta, como lo habrán notado. Vamos a dar un giro al podcast con algunas otras cosas para no hacerlo siempre de la misma forma. Y bueno, esperemos que les agrade este nuevo toque que le hemos dado entre Juan Pablo y yo. Y esperemos que les guste mucho. Que bueno, también tenemos algunas cosas que debemos informarles. Por ahí hemos estado escuchando el podcast de Pingüinos en el Alambre, en su edición 21, me parece. Ajá, sí, la 21. Y bueno, por ahí comentaban que si no éramos miembros de los grupos del grupo de usuarios de Linux Michoacán, pues queremos informarles que no somos miembros, somos completamente independientes. Y bueno, pues un saludote hasta allá en ya se me está trabando la lengua. Hasta Aguascalientes. Así es. Para todo el staff de Pingüinos en Alambre que hemos estado por ahí escuchando su podcast y que pues nos vemos por ahí el sábado a las 5 de la tarde, hora de aquí de México, en el chat y bueno, para escuchar el podcast en vivo. Parece que ahora sí va a ser posible que los escuchemos y que estamos ahí un rato acompañándolos, conviviendo con ustedes en el chat. Bueno, ya que comenzamos con saludos y agradecimientos, empezamos con Gabriel Molina, que es el administrador de la Geo-Ubuntu. Sí, pues tenemos ya también un gran apoyo por parte de él. Les tenemos una sorpresita. Bueno, también tenemos un saludo para José Miguel Astorga, que es el webmaster de cabildoonline.com. Bueno, no sé si recuerdan en el podcast pasado cuando hablábamos de Copete, este programa de mensajería instantánea para KDE, pues nosotros decíamos que la palabra Copete provenía de un ¿vocablo? Sí, bueno, no vocablo, sino como un ¿cómo se dice? Una palabra que se dice en un país mucho, un nacionalismo, sí. Que viene de Chile. Copete en Chile significa bebida alcohólica, así se le llama a cualquier bebida. Y bueno, pues preguntamos que si teníamos algún oyente por allá en Chile, pues que nos hiciera el favor de desmentir esto. Y bueno, nos ha mandado un correo y nos dice que sí, efectivamente, Copete es la denominación de una bebida alcohólica allá en Chile. Y que es muy usada. Sí, claro, ahí es muy común escucharlo en la calle, donde sea. Y bueno, pues les mandamos un saludo, un agradecimiento para allá, hasta Chile, hasta Cabildo. Y bueno, también le queremos decir que sí, efectivamente, el creador de Copete es chileno. Bueno, siguiendo con esto, tenemos también un agradecimiento para Sonin, que pues nos ha dejado su comentario en el blog. No hemos entendido muy bien su comentario debido por ahí a un descuido que tuvo, yo creo, al escribir. Y bueno, nosotros pensamos que es que se refiere a que nos pide como una reseña sobre tarjetas inalámbricas y que se puedan utilizar en Linux, que son compatibles. Y bueno, pues nosotros te hacemos la petición de que nos digas qué distribución utilizas para así marcarte pues cómo puedes descargar un paquete que contiene plugins para diferentes tarjetas inalámbricas en Linux, que pues bueno, no tendrás muchos problemas si tienes una laptop, por ejemplo, y ya trae una tarjeta inalámbrica ahí integrada. Pues la configuración es muy sencilla, siempre se hace al momento de la instalación de manera automática, no tendrás mayores problemas. Pues bueno, ya que no he dejado hablar a Juan de nuevo, para que no me reclamen. Pero antes de empezar con el resumen, también ya se nos está olvidando para nuestro amigo Hainux. Agradecimientos especiales. Agradecimientos especiales para el buen Hainux. Y bueno, les también vamos a informar pues nuestros nicks, porque a veces aquí en la comunidad pues somos entre, bueno, más bien entre los amigos, pues no somos conocidos por nuestros nombres. Más bien, pues aquí yo me presento como Quentin. Y yo como Juanpa. Ah, bueno, entonces de aquí en adelante así nos pueden llamar ustedes, que son nuestros amigos de cualquier parte que nos estén escuchando en el mundo. Pues bueno, ahora que ya lo saben, también les decimos que ahí están nuestros blogs, para que los visiten. Por ahí estaremos publicando algunas cosillas de interés para todos. Bueno, esperemos que así sea. Así. Y bueno, también les recordamos que tenemos un feed del podcast, que es http://feeds.feedburner.com/linkpodcastfeed. Y bueno, esta dirección, como no se la han aprendido, yo creo, pues la dejaremos ahí en el blog también. Bueno, ahora sí nos vamos al resumen del podcast. ¿Qué tenemos en la sección de noticias? En las noticias en software. tenemos el Ubuntu 6.10 Edge EF, que acaba de salir el día de hoy, es decir, 26 de octubre. Tenemos el SwiftFox 2.0. A Java, que será open source. Emanon Linux. Fedora Core 6. Tenemos un juego el día de hoy, que es Regnum Online. Y en los hardware, PC de bolsillo. Y bueno, también tenemos que no va a ser una manivela, sino una cuerda. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos en gadgets linuxeros el Believe P2. Y bueno, en las noticias varias tenemos que famosas argentinas demandan a Google. Que Sony retira también sus baterías. Y Red Hat en México. También que Rosario es la primera, que es la primera ciudad en Argentina con Wi-Fi. Y tenemos la reseña especial, o bueno, el comentario del video En Busca de Hackers. En la sección de Conoce tu sistema Linux tenemos navegadores web Linux. Y en el tutorial tenemos cómo instalar aplicaciones en Ubuntu, que esta es una sorpresita. Y bueno, finalizamos el podcast con una reseña de Mandriva Linux. Bueno, esperemos que disfruten de este podcast. Por lo pronto nos vamos a un espacio musical que tenemos el día de hoy. Sería del artista John Jackson, la canción 15 Minutes del álbum Bad Things Happen All the Time. Recuerden que esto es música con licencia Creative Commons, cortesía de la página magnatune.com. Romeo and Juliet, a Montague, a Capulet, looking for the things they shouldn't find. I don't know, but it's been said, true love messes with your head. The tale of these two lovers springs to mind. And some things never change, some things will always be the same. This is your river out of Eden, this truth you've chosen. Fortune always has her fingers crossed. So turn the volume up some more. Scrape yourself up off the floor. Measures you by things that you have lost. And some things never change. Some things will always be the same. This is your Bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes y bueno, comenzamos con las noticias de software. Tenemos que hoy se liberó la versión 6.10 de Ubuntu en su versión final. Pues después de unos intensos 4 meses de intenso desarrollo, finalmente Canonical realizó el anuncio que esperábamos y ya está disponible la versión definitiva y final de Ubuntu 6.10 Edgeft, con novedades que incluyen GNOME 2.16, Evolution 2.8.1, Firefox 2.0, Game 2.0 Beta 3, Kernel 2.6.17, Xorg 7.1 y muchas cosas más. Actualizarse a Edge desde su versión anterior es igual de fácil que siempre. Recordemos que a partir de Edgeft, Ubuntu ya no estará regalando CDs de su última versión como lo hacía antes. Quienes quieran los CDs oficiales de Ubuntu 6.10 gratuitamente pueden considerarse afortunados si tienen algún grupo de Ubuntu Local Community en su país para regalárselos, o bien optar por comprarlos con los distribuidores autorizados. KDE 6.10 también está disponible y actualizado a KDE 3.5.5, que es la última versión de KDE, como lo anunciábamos en el podcast pasado. Y bueno, la versión final de Ubuntu 6.10 se espera para más tarde, este mismo día que fue lanzado, o sea que yo creo que ahorita ya ha de estar. Y bueno, aunque probablemente sea la versión esta que está ahorita para la descarga. Bueno, también podemos decir que ahí Jaime de la Fundación Hynux la tendrá muy pronto disponible para que pues la manden pedir. Y bueno, ¿qué más? Pues creo que es todo. Bueno, tenemos también Firefox 2.0, es decir, el Firefox 2.0 optimizado para optimizado por microprocesador. Tal cual lo hicieron con la versión 1.5, Firefox actualizó su versión de Firefox optimizado para procesadores Intel y AMD a la reciente versión 2.0 del navegador. Firefox 2.0 es entonces el mismo Firefox 2.0 que ya conocemos, pero compilado con optimizaciones especiales para cada uno de los siguientes microprocesadores de Intel, es decir, para el Pentium 4, Pentium M, Pentium 3, Pentium 3M, Pentium 2, Prescott, Celeron y Celeron M. El Firefox 2 también incluye paquetes binarios para GNU Linux optimizados para los siguientes microprocesadores de AMD: Athlon 64, Athlon XP, Sempron, Duron, Athlon, Duron y K6-2. Bueno, pues este Firefox también ha sido lanzado en su versión final. Yo ya lo he probado, está muy bueno, mucho más ligero. Y bueno, el tema ha sido pues ligeramente rediseñado. No sé si tú lo hayas probado, Juanpa. Pues no creo, no recuerdo. Pero si acaba de salir hace unos días Firefox 2. Ah, sí, pero no tuve la... ¿Te quedaste con tu Opera 9.0? Claro que sí. Ah, que por cierto, hay un problemilla ahí con el Opera 9.0. Los acentos. Los acentos en Gmail. No podemos poner acentos, quién sabe, ojalá pongan pronto la solución a este problema. Bueno, ¿qué nos tienes el día de hoy? Pues ahora se anuncia que Java será open source para el 2007. Pues el esfuerzo por abrir Java debería progresar hasta el punto de los hechos el año que viene, si creemos las palabras de Rich Green, que en una entrevista dijo que todo Java SE y todo Java ME deberán estar completados en términos de disponibilidad como open source en el primer cuarto del 2007. Sí, esto es apenas pues una suposición. Parece que todavía no estaba confirmado, no me acuerdo, pero todavía está en veremos. Y también Emanon Linux. Esta es una distribución de Linux orientada a seguridad de tipo instalar y usar, que convierte todo sistema en una aplicación de seguridad totalmente configurada. Nuestro principal objetivo es brindar al usuario y empresa una solución de firewall, hotspot, PBX o variantes de LAMP que son fáciles de configurar utilizando Aptitude para RPM y Smart como operativo. Brindamos la posibilidad también de actualizar nuestra distribución en segundos desde un GUI web muy intuitivo, el cual permite configurar distintos aspectos de la distribución. Por el momento está dispuesto un beta, la cual nos permite probar un poco de estas distribuciones. Esa es por una... grabarme, pero... es que ya se puso acá nervioso mi amigo, Juanpa, pues... Me voy a tratar de relajar. Bueno, esta distribución de Emanon Linux es una distribución argentina, pues parece que los argentinos están muy, muy comprometidos con el software libre, sobre todo con Linux, porque pues hay varias distribuciones de importancia argentinas, como son Ututo, también tenemos por ahí el Musix, tenemos el Tuquito, y bueno, ahora se suma a ellas el Emanon Linux. Bueno, también tenemos en esta semana que salió, parece que el 24 de noviembre, perdón, de octubre, ya me estoy adelantando todo un mes. El 24 de octubre parece que salió el Fedora Core 6. Bueno, después de las demoras, finalmente Fedora Core 6 ha sido lanzado y estas son sus novedades. Trae el Compis AIG-LX Genome 2.16, KDE 3.5.4, mejoras en la performance y un nuevo tema gráfico y muchas más. También está en breve, la podrán conseguir ahí en Fundación Hinux, haciendo su pedido a hinux@gmail.com. Y bueno, la página también por ahí se las dejaremos en el blog. Bueno, y ahora nuestra sección de juegos, que tenemos una, que sí, es Regnum Online. Claro. Y pues este es... Porque, a ver, bueno, perdón que te interrumpa. Ah, sí. Pero sí, es que Linux también sirve para jugar. Claro que sí. Bueno, a ver. Bueno, sigo. Perdón. Bueno, el Regnum Online, el MMORPG de Argentina. Este fue desarrollado por NGD Studios. Se está convirtiendo en uno de los éxitos de Internet. Roll es un MMORPG 3D. Como MMORPG. Ah, lo quiero abreviar. No quiero decir cada uno. Bueno, como sea. Que como World of Warcraft, que permite la descarga del juego, de los parches y de las actualizaciones de forma totalmente gratuita. Hoy en día estamos en una etapa en la cual queremos tratar de hacerle un lanzamiento comercial del juego con lo que hay pulido y luego empezar a agregar funcionalidad y teniendo en cuenta lo que la gente pide. Esperamos llegar con la versión 1.0 de Regnum para finales de diciembre, dijo Andrés Chilkowski, productor y encargado de la comercialización de NGD. y lo más importante, Regnum Online también puede jugarse en Linux. Pues bueno, ahí está demostrado que también hay buenos juegos para Linux. Y ojalá que lo pueda probar yo. Sí, pues desgraciadamente, por ejemplo, estos buenos proyectos pues suelen hacerse comerciales, como lo vemos aquí en el artículo. Pero bueno, parece que ahorita lo podemos disfrutar gratuitamente. Bueno, pasamos a la sección de hardware. Y tenemos una PC del bolsillo, Homesticks Netsticks 400 XM CF con Linux. Un nombre acá medio raro, pero bueno. Esta computadora que funciona con Linux se jacta de tener las medidas similares a una barra de goma de mascar, con apenas 103 milímetros por 35 por 35 milímetros, que es más o menos las medidas de una papa frita. Y bueno, es una de las computadoras más pequeñas que hemos visto por ahí, y es capaz de conectarse a una red y hacer que los administradores puedan testear y diagnosticar su correcto o no funcionamiento. Esta pequeña y linda cosita tiene un procesador que corre a unos 400 MHz gracias a su Intel Escalade PXA 255, 64 MB de memoria RAM, tarjeta de red y la posibilidad de expansión con su Type 2 Compact Flash Card Slot. Lamentablemente no posee alimentación directa por el puerto de Ethernet, ya que si lo hubiera tenido pues hubiera sido lo máximo. Bueno, en su lugar se alimenta con su adaptador de pared de 4 voltios y bueno, parece que sale en unos 164 euros por si alguien está interesado. Y ahora, desmintiendo lo que se había dicho, en lugar de cuerda va a ser manivela. Oh, ¿y sí, de qué sí estamos hablando? Del conocido desde siempre de el portátil de los $100. De los $100, que ahora super es conocido. Sí, que ahora es conocida como algo de XO o algo así. No me acuerdo, o X, una cosa así. Algo con no X. Me acuerdo cómo se llamaba así. Bueno, ahora se ha pasado de la manivela que tanta gracia hizo, y en verdad que hizo gracia, a sí, una no menos chocante cuerda. Además, por estilo segadora de césped. Su creador dice que la manivela era demasiado frágil para proporcionar energía eléctrica al equipo, el cual contará con una pantalla dual para poder verla en blanco y negro y así obtener una alta resolución cuando el sol más apriete. Sí, eso es bastante interesante, pues va a poder cambiar de modo color a modo blanco y negro. Blanco y negro. Pues bueno, a mí me causaba gracia la manivela. De verdad, yo la prefería, pero sí es cierto, puede resultar un poco frágil. Y bueno, no me acuerdo de esta noticia, sino... Ah, esta es tuya, ya te la ando robando. No, este es de los dos, sí es cierto. Bueno, tenemos nuestros gadgets linuxeros, como vamos a tratar de mantener todas las semanas. En esta semana les traemos el famosísimo Believe P2. Y bueno, Yuk-Yung Technologies mostró su nuevo Portable Media Player en el CeBIT 2006, el Believe P2, que viene con un receptor TDMB y funciones de navegación. El Believe P2 tiene un procesador AMD de 400 MHz, corre con Windows CE 5.0 y Linux, viene con una pantalla touchscreen de 4.3 pulgadas. Podemos escoger entre un disco duro de 20 GB y 30. Y bueno, si otro dispositivo que es, este es otro dispositivo que busca incrementar la productividad de sus ejecutivos, incluyendo una oficina entera en tamaño portátil. Esperemos que aterricen más reproductores portátiles en el mercado que exploten por la parte del entretenimiento. Y qué bueno que sean rentables. Y bueno, y ahora en nuestra sección de varias, tenemos a las famosas argentinas que demandan a Google. Eso está interesante, ¿eh? Ajá. Déjeles leo. Según informa la agencia Nova, varias famosas modelos y actrices argentinas han demandado a Google y a Yahoo por mostrar en las primeras posiciones de las páginas de resultados de sus buscadores web páginas en las que se relacionan a estas mujeres con servicios eróticos o de prostitución. Entre las denuncias figuran Romina Gaetani, Nicole y Geraldine Neumann, Julieta Prendi, Silvina Luna, y bueno, entre un montón aquí, la lista es interminable. Es un listado que asciende a casi 70. Casi 70 famosas, pues bueno, quién sabe qué. Yo, bueno, no voy a opinar en esto. No, la verdad no puedo decir nada, porque cada quien sabe sus asuntos y, pues bueno, no podemos decir gran cosa acerca de esto. Pero se me hizo interesante, por eso la agregamos aquí al podcast, porque pues está chistoso, ¿no? Que 70 personas demanden a un buscador web tan popular, que pues a dos, que no tienen la culpa, pues de una manera directa, digamos, pero bueno, no, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí. Ahora tenemos que Sony retira aproximadamente 250 mil baterías. De sus propias baterías, pues parece que siguen las malas noticias para Sony. Pues sí, porque esta pesadilla no ha terminado para este gigante asiático. Ahora la propia compañía anuncia la retirada de casi de un cuarto de millón en todo el mundo de sus baterías. Este anuncio se produce tras haber anunciado hace una semana que quería retirar del mercado cerca de 90.000 unidades de alimentación en Japón y China. La empresa eléctrica ha reservado unos 340 millones de euros para hacer frente a los costes relacionados con la retirada de las baterías. Sony es uno de los principales fabricantes de baterías para portátiles y dispositivos móviles del mundo. Pues bueno, siguen las malas noticias para Sony, pero pues bueno, ellos se los ganaron. Pues sí, ni modo. Ahora tenemos que Red Hat llega a un acuerdo con CompuEducación para formar en Linux. Eso estamos hablando en México. Red Hat anunció recientemente el comienzo de su programa para brindar capacitación informática en México a través de su socio, que incluirá cursos de Red Hat para las soluciones basadas en Red Hat Enterprise Linux y otorgando la prestigiosa certificación RHCE, o sea, Red Hat Certified Engineer. La demanda de aplicaciones soportadas por sistemas basados en plataformas abiertas de parte de sus clientes ha provocado que CompuEducación amplíe su oferta en capacitación informática. Con estos cursos, los profesionales y las empresas tendrán como aliado a Red Hat para la integración, actualización, administración y soporte de sus sistemas y aplicaciones basados en Linux. Fernando Lazarreta, director general de CompuEducación, señala que con la integración de estos nuevos servicios, sus clientes pueden contratar más servicios con un mismo proveedor. Los que tengan Linux mejorarán su productividad, afirma él. Bueno, seguimos con otra noticia también muy interesante de la ciudad de Rosario, que es la primera ciudad en Argentina con Wi-Fi. Singapur, Pakistán y Andorra son algunos de los países que tienen o tendrán una conexión inalámbrica a internet en todo su territorio, y Portland y Nueva York, ejemplos de ciudades a los que próximamente habrá que sumar a Rosario en Argentina, donde ya se ha aprobado el proyecto Ciudad Digital 2010, que permitirá dotar a la ciudad de cobertura Wi-Fi. Las pruebas comenzarán el próximo 27 de octubre en el área peatonal de Córdoba, pero más tarde pasarán por el aeropuerto, así como por grandes plazas y parques. Para esta futura ciudad Wi-Fi, y reitero, la primera en Argentina, se utilizarán unas 1000 antenas para cubrir la superficie, que es como de 170 kilómetros cuadrados en la ciudad. Pues esto es bastante, y bueno, qué bueno que se hacen estos proyectos. Y es justo de lo que vamos a hablar en un momento en nuestra reseña del video En Busca de Hackers, ya verán. Por lo pronto nos vamos a un espacio musical, que bueno, el artista del día de hoy es John Jackson, y es la canción Painted Lady, del álbum Bad Things Happen All the Time. Música cortesía de Magnatune.com. Thank you. couldn't relate to the mother, father of a younger brother. If you wanted her as your lover, the family would have to come to you. And the peace of your mind that you gave her didn't bring you peace of mind. She asks for a drink, and as soon as you blink, she has gone. Yeah, yeah, yeah. She's all black, hair and dark eyes, with a talent for hiding agendas, lashes flutter, and she smiles convincingly, loving and tender. But wait, your painted lady turns out to be no more than a sketch. Well, the restaurant must have been crowded that night. Words must be hard to recite with the wine and the brandy. Tips and the bomb ham on all her lips, and her black hair and dark eyes, and you'll always be in her debt. Lashes flutter as she whispers sweet nothings that all sound like threats. Your painted lips turns out to be no more than a brush stroke away from a brilliant display. Will we see the fake if we turn on the x-rays? The grand old mistress exposed as a fraud. Did she give you more than just bed and board? Did she give you black eyes and dark thoughts that should never reach the light of day? Lashes flutter and she whispers, I won't let you stand in my way. And your painted lady was scratching an itch. Your painted lady, she's such a bitch. Your painted lady turns out to be no more than a sketch. She's no more than a sketch. Nothing more, no more. Nothing Regresamos de este espacio musical y bueno, tenemos una sorpresa el día de hoy. Es una discusión acerca del video En Busca de Hackers. Les vamos a dar nuestra opinión acerca de este magnífico video, el cual ha sido, pues, más bien nos ha informado el buen Hinux, de su existencia. Y bueno, gracias a él tenemos esta información y que les vamos a dar en el esta edición del podcast. ¿De qué se trata este video? No sé si quieres comenzar tú. No quieres. Comienza. Bueno, este video es un documental sobre los hackers en España. Y bueno, al principio solamente nos da el significado de lo que es el hacker, los hackers en realidad. Bueno, miren, les voy a leer un poco del resultado, del significado que le da la Wikipedia. Hacker es el neologismo, utilizado para referirse a un experto en varias o alguna rama técnica relacionada con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. programación, redes de computadoras, sistemas operativos, hardware de red y voz, etc. Su entendimiento es más sofisticado y profundo respecto a los sistemas informáticos, ya sea de tipo hardware o software. Se suele llamar hackeo o hackear a las obras propias de un hacker. Bueno, pues queremos dar una desambiguación de lo que es un hacker. Generalmente la gente piensa que un hacker es malo, ¿no? Pues no, es malo, no se dedica. Pues a ver a qué se dedica. Según el video, lo que yo entendí. No, y bueno, según la realidad. Ajá. Se dedica a encontrar errores que son pequeños, pero que después de un tiempo pueden traer muchos problemas. Bueno, que a veces ni tan pequeños, porque esto puede hacer que se metan a cosas de bastante importancia, que recopilen información, personas malintencionadas, y bueno, pueden robar pues sí, muchas cosas. Y bueno, el hacker se dedica a encontrar esos huecos, esos agujeros, esos fallos en tanto en el software como en las redes, bueno, en internet, en los sitios web, y se dedica a hacerlo saber a la empresa para que así ellos lo arreglen, ya sea contratándolo a él o con su con el equipo que ya tienen por ahí preparado. Bueno, el video básicamente comienza con esto y nos plantea varias acciones sociales, situaciones que son comunes en ellos. No, bueno, como proyectos que están llevando a cabo en España. Ajá. Son varias las que nos propone aquí, que son el Fadayat, la seguridad informática, que era lo que comentábamos antes, la apuesta de Wi-Fi en el barrio de Lavapiés en Madrid. Tenemos también a los Panca Hackers. Básicamente es esto. Esto del Fadayat, ¿nos quieres explicar más o menos qué es? Pues es, según este video y lo que es en realidad, es como la unión entre dos continentes. Pues sí, bueno, más bien aquí se refiere a esto, ¿no? Ustedes saben que existe el Estrecho de Gibraltar y es la separación de dos continentes, pero pues si tú te paras del lado de España, tú puedes ver Marruecos, si mal no estoy. Está bien. Pues bueno, el Fadayat en no sé en qué año, porque esta es una actividad que se realiza cada año al parecer, tenía como objetivo unir estos dos continentes por medio de un enlace virtual y tener comunicación entre ellos. Hackers que tuvieron este proyecto, esta idea, pues han hecho varias actividades sociales, como no sé, hubo un evento en Inglaterra sobre que era como una convención para que los países compraran y vendieran armas. Entonces, por ejemplo, el gobierno de Inglaterra les paga a los países porque vayan a su país a comprar armas. Y, por ejemplo, el gobierno estadounidense, al parecer también les pagaba a varios representantes porque fueran a Inglaterra. Entonces, estos muchachos del Fadayat fueron a este congreso y tomaron algunas fotos del congreso y las exhibieron en internet para que vieran lo que se estaba haciendo. Entonces pues la gente respondió y pues a ellos los acusaron de terroristas según y todo esto. Pues bueno, eso es como ven, son movimientos sociales que pues intentan dar a conocer las cosas que no son dichas públicamente por el gobierno o estas cosas, y pues bueno, todas estas tienen como objetivo darle libertad al conocimiento, una libertad en movimiento, y bueno, promover que la información es libre, al igual que el conocimiento. Eso de la seguridad informática era lo que comentábamos al principio, ¿no, Juanpa? Esto de los bancos que que tienen en algunos sitios algunos agujeros ahí de seguridad, y que la mayoría de estos no acepta que tiene eso. Sí, es muy bajo el porcentaje, como de uno de cada, ¿cuánto es? ¿Uno de cada siete o algo así? Uno de cada seis, porque ellos, los chavos estos hackers que entrevistan ahí, me parece que habían encontrado en seis compañías bancarias, bueno, habían encontrado errores de seguridad, entonces habían ido a cada una de ellas y solamente una les aceptó. Ajá. Entonces ellos podían, por ejemplo, si hubieran querido transferir dinero de una cuenta que quién sabe de quién sería a su cuenta sin ningún problema, porque estaban esos errores de seguridad. Bueno, ese es un punto muy importante, que ellos decían que si bien ellos son unos expertos en seguridad informática, no necesariamente viven de eso, porque generalmente se topan con este tipo de situaciones. De situaciones, claro. Pues que no los aceptan las empresas o algo así, no aceptan sus errores. Que los sacan a patadas. Sí. Literalmente. Pues sí. Pues esto es una cosa muy grave, porque pues el no aceptar tus errores en cosas de esa magnitud, pues les va a traer más problemas. Claro, van a tener ahí sí graves problemas de piratería. Y se van a arrepentir de no haberlos contratado para que... Oído. Sí, o sea, al menos oído. Pues sí. Bueno, también otra cosa que se trata aquí en el video es que en España, en Madrid, en un barrio que se llama Lavapiés, pues es un barrio pobre y no toda la gente tiene acceso a internet. Entonces lo que hicieron un grupo de hackers es organizarse y poner puntos de acceso en todo el... en el barrio, y conectarse y conectarse con otros puntos de acceso de otros barrios. Según yo, eso es lo que entendí. Y así conectar bastantes barrios y llegar a alguna ciudad. Para que la gente tuviera el acceso a internet de manera, pues, digamos, gratuita, más bien que lo pagarían entre, no sé, tres familias y tuvieran acceso por medio de access points inalámbricos. Y pues esta es una idea muy buena que permite exactamente eso, que la libertad del conocimiento, que sea libre la información, el conocimiento sea libre, que es exactamente lo que promueven los hackers. Los hackers, y más bien en este video es el punto central. Sí. No sé si me doy a entender. Hay también un movimiento que se llama Panca Hackers, que son unos tipos bien chistosos. Sí, esos, pues bueno, se dedican como una... son activistas sociales que pues sacan una pancarta y se ponen a gritar en la calle. Pues sí, cosas con una crítica social muy muy grande. Y muy directa. Muy directa, sí, hacia el gobierno, hacia la sociedad de hoy en día. Y que luchan continuamente con la policía, que trata de citarlos, pero sí, pues que no pueden. Sí, que curiosamente eso es marketing para ellos. Claro. Porque dicen que cada vez que están ellos acosados ahí por la policía, tienen más gente que los está viendo, ¿sí? Pues bueno, estas son algunas de las muestras de lo que hacen los hackers. Es muy recomendable que lo vean, nosotros lo recomendamos ampliamente, ¿o no, Juanpa? Sí, está excelente. Muchas gracias ahí a Jaime por mandarnos el link. Y bueno, nosotros se lo compartiremos ahí a ustedes, les dejaremos la dirección en el blog. Y también lo hemos dejado en nuestros blogs, ¿no? Ah, sí, ya tenía tiempo que habíamos hecho la entrada. Sí. Y... bueno, pues creo que ha sido todo sobre este video, ¿no? Sí, también quería comentar algo al principio, de que los hackers no son tan solitarios como creemos. Ah, no, bueno, ese es un arqueotipo que se les ha creado, pero sí, no necesariamente tienen que ser así. O sea, puede ser una persona común y corriente, físicamente hablando, porque intelectualmente no son normales. No son ni comunes ni corrientes. Es gente pues bastante inteligente, saben muchas cosas sobre informática, sobre muchas cosas. Sí. Pues parece que, no sé, tienes algo más que comentar acerca de esto. Eso era todo. Bueno, ahora ¿a dónde vamos? Ah, tenemos nuestra sección Conoce tu sistema Linux. El día de hoy les hemos preparado una reseña sobre los navegadores web que existen para este sistema operativo, o bueno, o al menos los principales. Básicamente existen el SeaMonkey, que bueno, antes se llamaba Mozilla, la de Mozilla, y tenemos el Opera, el Firefox, el Conqueror y el Epiphany. Bueno, les voy a dar una pequeña reseña del SeaMonkey. SeaMonkey es una suite de aplicaciones para navegar en internet, conformada por un cliente de correo, una libreta de contactos, editor de páginas web, es decir, un composer, y un cliente llamado aquí tenemos problemas técnicos. Bueno, esta es una suite, es decir, que tiene varias aplicaciones en sí. Es un proyecto que continúa en desarrollo y bueno, está muy completo, pero pues es una aplicación pesada y que pues ahora yo no he probado estas nuevas versiones, la verdad no sé cómo se comporte, pero yo creo que bastante bien. Bueno, ¿ahora qué tenemos? Tenemos el Opera, que también se puede llamar Opera Browser, y que es gratuito desde su versión 8.5, y habiendo sido previamente en su versión 5 únicamente de paga. Este sí, después de la versión 5, tenía una versión que era como versión de prueba, pero bueno, no era el programa completo, pero tenía publicidad. Sí. Entonces, bueno, así era anteriormente, pero este es un navegador de internet bastante rápido. Seguro. Que pues ya hemos probado por aquí. Y pues nos ha convencido bastante, pero yo ya le encontré por ahí algunas cositas que no me gustaron. Pues como todo, tienen cosas que son buenas, otras que no tanto. Unas que les hace falta pulir, pero en la versión que va ahora, que es la 9.02, está muy bien. Cabe destacar que, por ejemplo, estos de Opera, pues son los que básicamente inventaron la navegación por pestañas, como lo tenemos ahora prácticamente en todos los navegadores. Pues sí. Otro navegador que tenemos es el Firefox, que pues bueno, no necesita carta de presentación, porque pues creo que prácticamente todos lo hemos probado alguna vez. Si no, realmente yo lo recomiendo muchísimo. Ahora estoy entre Opera y Firefox para volverlos a uno de los dos mi preferido. Mi navegador web predeterminado, pero pues bueno, todavía no hay ninguno que gane la guerra. Y bueno, tenemos el Conqueror, que es un navegador web para el entorno gráfico KDE, y que bueno, aparte de navegador web, es un manejador de archivos, lo que sería equivalente al Nautilus de Gnome. Y bueno, este está bueno, pero bueno, está bueno porque tiene muchas funcionalidades en uno solo. Pero el problema es que todavía tiene algunas incompatibilidades con algunas páginas. Y bueno, por último, ¿cuál navegador tenemos, Juanpa? El Epiphany, ¿cuál digo? Ah, bueno, el Epiphany es el navegador oficial del entorno de escritorio Gnome. Que bueno, este no ha resultado del todo fructífero, como que no hay muchos usuarios de Epiphany. Pero pues bueno, el proyecto Gnome se empeña en sacar nuevas versiones y mejorarlo y todo esto. Esperemos que pues mejore lo suficiente para que más usuarios pues lo utilicen. Pues estos son a grandes rasgos los navegadores. ¿Tú cuál prefieres? Pues por lo pronto el Opera. El Opera de plano. Sí. Pues yo hoy en la mañana me bajé el Firefox 2. Y como que otra vez volví a mi Firefox. No sé por qué, pero yo creo que me quedo con Firefox. No sé si ya sea por comodidad o por tradición o por simplemente nostalgia no dejarlo. Pues sí, pues yo no lo he probado, espero probarlo pronto, tal vez mañana o pasado. Y pues ya les diré cuál problema mi navegador predeterminado el próximo podcast. Ya dijiste, sí, en sí. El próximo queremos ahí tu respuesta. Está bien. Bueno, ahora ha llegado el momento esperado. Otra sorpresita más. Hoy estamos llenos de sorpresas, tanto en la música. Tuvimos también esta reseña del excelente video que nos ha mandado Hinux. Y bueno, ahora tenemos nuestro tutorial, cómo instalar aplicaciones en Ubuntu. Pero no es un tutorial como cualquier otro, ¿verdad? Claro que no. Porque ahora tenemos un nuevo colaborador que esperemos que siga estando de nuestro lado, que es Gabriel Molina, que es uno de los administradores de la guía Ubuntu. Esta página de la guía Ubuntu es, recuerden que es una página con mucha documentación sobre Ubuntu, es un recurso wiki en el cual podemos poner nosotros nuestras propias entradas si sabemos algo. Pero bueno, él ha estado contactando con nosotros desde el primer podcast y bueno, nos ha dado bastante soporte, nos ha colaborado con estos tutoriales que vamos a escuchar a lo largo de no sé, por lo menos unos 3 podcasts más, porque por ahí tiene algunos problemillas con su conexión a internet, entonces yo creo que no podrá mandarnos su colaboración durante mucho tiempo, pero por lo pronto vamos a concluir esta serie de tutoriales de cómo instalar aplicaciones en Ubuntu. Esta está basada en el Ubuntu 6.10 GF, porque bueno, aquí en Lean Podcast estamos a la última, ¿verdad? En la vanguardia. A la vanguardia. Lean Podcast, Linux a la vanguardia. Ese va a ser nuestro nuevo lema. Sí, pronto va a estar en el blog, ¿eh? Sí, no se crean, es ya. Bueno, entonces pues vamos a dejarles este pequeño tutorial que nos ha preparado. Esta es la primera parte, me parece que van a ser 3 partes del tutorial. Pero pues por lo pronto vamos a ver desde la forma más sencilla de instalar aplicaciones hasta la forma más compleja, que sería instalarlas desde consola. Y pues no se lo pierdan, que están excelentes. Sí. Ya hemos escuchado las primeras 2 partes. Sí, aunque las vamos a dosificar en cada podcast. Pero bueno, por lo pronto pues tenemos esta primera parte que se las dejamos aquí. Esperamos que la disfruten y que les sea de su agrado y que les sirva. Muy buenas, saludos a todos los que estéis escuchando. Mi nombre es Gabriel Molina y os hablo desde la ciudad de Madrid. Vamos a empezar aquí una serie de tutoriales sobre cómo instalar aplicaciones en Ubuntu. Empezaremos desde la forma más sencilla, que es con el programa Añadir y quitar aplicaciones. Luego pasaremos a una aplicación también sencilla, pero más amplia, que es Synaptic. Y luego pasaremos a instalar aplicaciones, a aprender a instalar aplicaciones desde la consola, con el programa Aptitude. Entonces, en el día de hoy vamos a explicar, como os digo, el programa Añadir o quitar aplicaciones, que podéis encontrar en el menú Aplicaciones y abajo del todo tenéis una opción que pone Añadir y quitar. Bueno, pues si pulsáis ahí se os abre la aplicación de Añadir y quitar aplicaciones. Esta ventana está dividida en tres apartados principales. A la izquierda veréis una lista de categorías, que por defecto está seleccionado todo para que os muestre todas las categorías, o si queréis acotar la búsqueda de alguna aplicación, pues podéis marcar la categoría en concreto que estéis buscando, y en la parte de la derecha se os reducirá o se ampliará las aplicaciones relacionadas con esa categoría. También tenéis arriba una caja de texto que es para buscar. Ahí las palabras, las letras que vayáis incluyendo de la aplicación que queréis buscar, si es que sabéis su nombre, pues las ponéis ahí, y a medida que vais escribiendo en la pantalla principal se van reduciendo las aplicaciones posibles que coinciden con ese patrón que estáis buscando. También ahí, a la justo a la derecha de esa caja de búsqueda, os pone mostrar, y por defecto también veréis que pone todas las aplicaciones disponibles. Bueno, pues también puedes pinchar en eso, que es un combo, y se os abre en una lista de opciones para acotar también la búsqueda. Podéis poner todas las aplicaciones libres, aplicaciones soportadas por Ubuntu, aplicaciones de otros proveedores, y también tienes la última opción, que es aplicaciones instaladas, que lógicamente te mostrará un listado con todas las aplicaciones que ya tienes instaladas en tu sistema. Otra cosa que tienes en la pantalla principal es, aparte de el nombre de la aplicación, una pequeña descripción debajo, y a mano derecha tienes una ventana, o sea, pues no sé cómo llamarlo, un espacio que te pone popularidad. Aquí verás que están marcados con estrellas de una a las menos populares, digamos, hasta 5 las más populares. Esto no te dejes engañar, porque hay muchas aplicaciones que tienen una estrella y son aplicaciones muy buenas y perfectamente recomendables. Esto solamente quiere decir cuántas personas tienen instaladas o prefieren instalar esa aplicación en concreto. Bueno, y pulsando en cualquiera de las aplicaciones del botón central abajo, se os abre una información más amplia de la aplicación que estáis queriendo instalar. Se puede dar la circunstancia que la aplicación que has marcado pertenezca a un grupo de paquetes que no son de los principales. Y entonces hay que activar unos repositorios especiales, que son los que están mantenidos por la comunidad y los que son de programas propietarios. Cuando tú marcas una aplicación que pertenece a esos repositorios y no los tienes activos, el programa te lo va a indicar y te va a decir que si los quieres activar. Pues nada más fácil, solamente tienes que marcar que sí, activas esos repositorios y ya, lógicamente, tienes que estar conectado a internet, y ya el programa empezará a actualizar la lista de paquetes y podrás tener disponibles ya todas las aplicaciones esas para instalar en tu sistema. Hay otras formas de añadir repositorios que explicaremos en otros capítulos de estos tutoriales. Entonces, una vez que has seleccionado las aplicaciones que quieres instalar, pues solamente tienes que chequear en la caja que tienes a la izquierda para ver, para marcar la aplicación como que la quieres instalar, o si quieres desinstalar una aplicación exactamente igual, le quitas la marca que tiene y pulsas aplicar. En de los tres botones que hay abajo a la derecha tienes aplicar, cancelar o aceptar. Pues pulsas aplicar y el programa te va a hacer un pequeño resumen de lo que va a hacer, las aplicaciones que va a instalar y las aplicaciones que va a desinstalar. Le dices que sí y automáticamente se va a conectar a internet y te va a instalar las aplicaciones que has marcado. Cuando termine de instalártelas, te va a decir en las opciones del menú dónde tienes que ir para lanzar esa aplicación. Y nada más, así de complicado es instalar las aplicaciones en Ubuntu. Así que bueno, ya habéis visto lo sencillo, realmente sencillo, que es instalar aplicaciones en Ubuntu. Y nada más, espero que os haya servido de utilidad y ya me despido de todos vosotros hasta una próxima entrega de estos tutoriales. Que paséis un buen día. Hasta luego. Esta ha sido la primera parte de los tutoriales que nos va a ofrecer Gabriel Molina, que es el administrador de la guía Ubuntu. Les recordamos la dirección de la guía Ubuntu, es www.guia-ubuntu.org. Les dejaremos la dirección en el blog. Bueno, pues ahora nos vamos a nuestra sección de reseñas de distribuciones Linux. Ahora, ¿a quién le toca, Juanpa? A Mandriva Linux, Quentin. Antes Mandrake Linux. Bueno, Mandriva Linux es una distribución Linux aparecida en julio de 1998, propiedad de Mandriva, enfocada a principiantes o a usuarios medios. La primera edición se basó en Red Hat Linux en su versión 5.1 y escogió el entorno gráfico KDE, Desde entonces ha seguido su propio camino, separado de Red Hat, y ha incluido numerosas herramientas propias o modificadas, fundamentalmente dirigidas a facilitar la configuración del sistema. Mandrake, o sea su nombre anterior, también es conocida por compilar sus paquetes con optimizaciones para procesadores Pentium y superiores, incompatibles con versiones más antiguas como 386 y 486. Algunas de las características de Mandriva Linux son la internacionalización, que ahora está disponible en unos 74 idiomas, especialmente de calidad, son sus traducciones al español, al catalán y al portugués. También tenemos una característica que sería su instalación, control y administración. La instalación de Mandriva Linux es probablemente la más amigable de entre las distribuciones Linux, que bueno, ahora también la de Ubuntu es muy muy amigable. El instalador está traducido en más de 70 idiomas, es gráfico y entonces no hay ningún problema de confusión como en el instalador de Debian, por ejemplo, que son instaladores mucho más difíciles para los usuarios principiantes. Otra característica es por su software. Mandriva Linux, que forma parte del grupo LSB, o sea Linux Standard Base, viene con 12.306 paquetes de software en su versión 2006, incluyendo juegos, programas de oficina, servidores y utilidades de internet. Como pueden ver, son muchas aplicaciones. Y bueno, estas no se limitan solamente a un tipo de librerías, sino que están apoyadas tanto para KDE o con las librerías Qt y apoyado también por Gnome con las librerías GTK. Mandriva Linux tiene tres etapas de desarrollo, que son Cooker, Community y Official. La versión Cooker aparece según es liberada la última versión estable. Esta etapa va incorporando las nuevas versiones de programas. Durante su evolución, Cooker va progresando, arreglando los fallos encontrados por los usuarios y los equipos de pruebas. Cuando Cooker está lo suficiente estable, se declara el congelamiento de esta etapa. Tras el congelamiento, no cambiará ninguna versión de ningún programa, únicamente se corrigen fallos. En ese momento se encuentra la versión de periodos de versiones de prueba, o sea, las versiones beta, seguido de candidatas a versión final o release candidate, cuyo objetivo es el lanzamiento de la versión community. Después de corregir gran parte de los fallos, aparece la versión estable community. En esta etapa muchos usuarios descargan y usan Mandriva Linux Community, donde el uso y el abuso por parte de los usuarios descubren los fallos que no fueron descubiertos en las betas y release candidates. La vida de una community suele ser de 2 meses. Tras estos 2 meses, durante los cuales se corrigen todos los fallos aparecidos, aparece la versión definitiva llamada oficial con todos los parches incorporados. La última versión que tenemos ahorita ya es la versión Mandriva Linux 2007, y bueno, se puede adquirir en la página web de Mandriva Linux. Esta distribución es de paga, pero la versión community puede ser descargada gratuitamente, al igual de una que se llama Mandriva Free Edition, porque hay una versión de paga que contiene los manuales y todas las versiones de Mandriva, es decir, para diferentes arquitecturas, pero pues está, cuesta algo. O también existe el Club Mandriva, me parece que así se llama, que también es un como grupo de usuarios de Mandrivas, y pues tiene algunos beneficios al unirte a este club. Mandriva Linux la pueden obtener también por medio de la Fundación Hynux, haciendo su pedido. Y bueno, creo que es todo. Les vamos a dejar las direcciones ahí en el en el blog. Parece que el podcast ha llegado a su fin. No sé, ¿tú tienes alguna cosa que agregar? No. Bueno, aparte de que ya estamos muy cansados. Bastante. Sí. Estamos grabando, ya van a ser las 12 de la noche, o sea, ya vamos a estar en 27 de octubre. Pero bueno, todo es por el bien de la comunidad Linux. Pues claro, nosotros nos despedimos. Les recordamos nuestra dirección del blog www.linpodcast.com. Nuestras formas de contacto serían enviándonos un email a linpodcast@gmail.com o dejándonos sus comentarios en el blog. También les tenemos una invitación para que dejen su marca ahí en nuestro mapa de oyentes que ya tenemos. Ya tenemos ahí por allí seis que se han agregado, que son pues Jaime de Fundación Hinux, Gabriel Molina de la Guía Ubuntu, Truquini, que nos escucha desde Aguascalientes. Desde Aguascalientes. También a el Betiux del staff de Pingüinos al Alambre, que nos escucha también desde Aguascalientes. Muchas gracias a él también. A Luis de Oaxaca, Luis David. También tenemos a... no me acuerdo de su nombre, se llama José Miguel desde Chile. También por ahí ya ha dejado su marca en el podcast. Gracias a todos ellos por agregarse. Así que también ustedes que hacen falta, pues no pierdan la oportunidad. Ahí están para que veamos de dónde nos escuchan. Y bueno, para ver si seguimos con este podcast. Bueno, sería muy buena oportunidad también para mencionar que estamos en proceso de fundar el grupo de usuarios o la comunidad de usuarios internacional de Linux. Bueno, pues los fundadores somos pues Hinux, aquí también Luis David, el Truquini, Juanpa y yo. Quentin. Yo, Quentin. Entonces, en breve nosotros les haremos saber la dirección de la página oficial, solo que aún tenemos algunos detalles por confirmar y cómo queremos nuestra página. Pero pues bueno, va a estar abierta para todo el mundo, para quien quiera agregarse, y nosotros los tendremos al tanto. Y bueno, lo que queremos es que sea una comunidad de calidad y queremos brindarles los mejores servicios. Pues bueno, la música de fondo que han escuchado en este podcast es del artista Amanar y el álbum se llama Transfado. Esto ha sido música cortesía de Magnatum.com. Licenciada. Está licenciada por bajo Creative Commons. Y bueno, al igual que este podcast, está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, compartir derivados igual. Pues nos despedimos, nos vemos en el próximo podcast. Esto ha sido todo por hoy. Y bueno, recuerden que Linux está al alcance de todos. Nos despedimos con un espacio musical que sería del artista John Jackson. La canción es Through the Glass. Y bueno, del álbum Bad Things Happen All the Time. Nos vemos, esperamos tenerlos aquí la próxima semana y que bueno, que siga creciendo nuestra audiencia como lo ha hecho esta semana. Estamos muy contentos, esperamos que así siga siendo. Y bueno, nos despedimos ahora sí, que estén muy bien. Adiós. Rearrange Don't want to